Dios nos ha bendecido, chamigo. Más de 7 años de trayectoria, 10 trabajos discográficos realizados, imposibles que fueron posibles gracias a nuestro gran Dios. Hoy junto a Tupanoy está pulsando su acordeón Antonio Tarragorros. ¡Cómo no zapatear de alegría!